En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos y bienvenidas, esto es una nueva emisión de mucho más que rock and roll. Y no podríamos comenzar con la mejor noticia de que el festival, concierto, intercambio musical y cultural con Alemania desde Berlín, Canarias Collins, se celebrará por fin el último cartel, la isla de Lanzarote, que estarán acompañándolos también en Tenerife, Gran Canaria y La Palma. Desde Alemania nos llegan, visitando las Islas Canarias, The Offenders. Durante cuatro días, visitando diferentes islas de Canarias, comenzando en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma. Ahí, en esas cuatro islas, se presentará en directo el Canarias Collins, que además, desde Alemania, la banda que acabamos de escuchar, The Offenders, vienen acompañándoles Hoy se armas en una reunificación de la banda y que además sacan sus tres trabajos discográficos en formato CD así como camisetas. Lo acompañarán también Factotum, quien estuviese en la gira original, digamos, o en el concierto original en Berlín en agosto con eméritos Aquelarre y Suárez DC. On Tour, esto es Hoy se arma, en mucho más que rock and roll. ¿Algo, señor? Oye, tío, ¿me podías ayudar? 4 días de auténtico punk rock encabezado por The Offenders desde Alemania, Hoy se arma desde Tenerife y Factotum desde Lanzarote, que además en Lanzarote se les une Palique de Bares y Maleficio, y en Gran Canaria Malformaciones Congénitas, que además presentará su nuevo trabajo discográfico en Fábrica La Isleta. Por cierto, entradas a la venta en Gran Canaria y Tenerife, ya que Lanzarote y La Palma será de acceso gratuito. Rock and Roll, esto es Factotum. Lo que decía, que Malformaciones Congénitas estarán acompañando a estas tres bandas en la isla de Gran Canaria, en Fábrica La Isleta, en Lanzarote, Maleficio y Palique de Bares, y en La Palma y Tenerife, las tres bandas de Offender, Hoy Se Arma y Factotum. Nos quedamos escuchando Código de Barras, uno de los temas incluidos en Hasta los Ovarios, último trabajo discográfico de los gran canarios Malformaciones Congénitas. Pero previo al festival Canarias Calling, a realizar en las cuatro islas canarias ya mencionadas: La Palma, Tenerife, Gran Canaria y también la isla de Lanzarote. Bueno, pues antes de eso también tenemos el Padarte Rock 2023, que se celebra en La Padilla, en Tegueste, en la isla de Tenerife. Eso será el día 2 de diciembre, pues la semana justo casi casi anterior, un sábado. Y ahí tendremos musiquita también de la buena, de la que nos gusta. The Cracks, Obediencia Cero, Brío y el estreno de una nueva banda llamada Mar de Leva. Nosotros aquí en Mucho Más que Rock and Roll nos quedaremos con Brío y con Obediencia Cero, que es la música que por el momento tenemos de estas cuatro bandas de Tenerife. Pues dos, vamos a escucharlas. Comenzando con Brío. Buena mezcla de rock, de punk rock y de metal en esta nueva edición del Padarte Rock en La Padilla, Tegueste. Igual que prácticamente tenemos esta noche, esta tarde o esta mañana, dependiendo del momento en que nos estés escuchando, en Mucho Más que Rock and Roll. Digo variadito porque vamos a terminar con una auténtica tralla casi animal, porque también el día 1 de diciembre tenemos otro festival en Gran Canaria, pero te hablaremos de ello más adelante, porque ahora sonando Obediencia Cero, que se estrenaban este año, el pasado, un nuevo trabajo discográfico, y que lo estuvimos aquí en Mucho Más que Rock and Roll, en nuestra emisión televisiva, y por supuesto también en nuestra emisión radiofónica. Esto es en Madre Tierra, sonando Obediencia Cero. Hay una nube negra sobre mi cabeza que no www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Estás escuchando mucho más que rock and roll. Rock and roll. No quiero nada de ti. No quiero nada de mí. No quiero entrar, no quiero estar. No quiero abrir, no quiero ir. No quiero ver, no quiero ser. No quiero leer. Quiero estallar, quiero volar. Quiero escapar, quiero saltar. Quiero elegir, quiero salir. Quiero sentir. No quiero entrar, no quiero estar. No quiero abrir, no quiero ir. No quiero ver, no quiero ser. Quiero volar, quiero escapar, quiero saltar, quiero elegir, quiero salir, quiero sentir. Solo quiero escupir fuego, solo quiero escupir fuego, solo quiero escupir fuego. Esto que acabas de escuchar es la reedición del primer trabajo discográfico de Muda. Solamente, y un solamente bastante grande, es que han incluido voz a cada uno de los temas que componen este nuevo trabajo discográfico. Carlos y Debo de Diatlov, Coldo de Niña Coyote, Eta Chico Tornado, Omar y Sergio de Noiser, que es el tema que acabamos de escuchar, Fajardo, Chris de Las Ratas, César Strawberry de Descom 2, Martín Calabria, Caro y Patri de Efemere Canarias y a Joseph de Guamaza Studio han hecho posible, junto con los colaboradores, editores y diseñadores de este nuevo trabajo, o del primer trabajo de Muda, como fueron los 80 Pasan Factura, Godbox Records, El Hombre Bala, Planet Caravan, Sancoyo.com, Mercanarias y Fleya Desing. Ahora pues Muda pues continúa encerrado en su local de ensayo, componiendo nuevos temas, pero todo un reto conseguido que puedes escuchar a través de su Badcamp, muda.badcamp.com, en donde tienes todos los temas de este primer disco, pero con la salvedad de que hay personas humanas cantando. No, me refiero, Muda, como todos sabemos, un dúo sin voz, batería y guitarra, y han hecho una vuelta de tuerca tan grande que han sido capaces de meterle voz a sus temas y complicándole la existencia a todos esos vocalistas que han participado en el disco, pero ha valido la pena, y con diferencia que se ha valido la pena. Bueno, vamos a cambiar un poquito de ritmo porque la cosa todavía se va a endurecer. Ahora bajamos un pelín el tono con Pose, su tema Karma, también de su primer trabajo discográfico. El gatillo, disparaste al corazón. Solo quiero darte los besos que no me supieron antes. Te quiero, te ataco, te muerdo, te abrazo otra vez. Ya no es demasiado tarde para desistir. No es el final, voy a salir de aquí. Despierto es lo mismo. De Pum Rock en la noche, comenzamos un poco con ese mismo estilo musical. Ahora volvemos otra vez a escucharlo, lo veremos con Pura Pose, su tema Mezquino, donde cuentan con la colaboración de Manifa, disco editado en este 2023 por Maldito Records. Y luego saltaremos con Umbilical DB, No Puedo Pararla. La semana pasada tuvimos la oportunidad de verlos en nuestra emisión televisiva, hoy lo traemos aquí en nuestra emisión radiofónica. Un nuevo trabajo discográfico editado a través de Demon Records, y que vamos a hacerlo así, de un tirón. Después de Pura Pose nos vamos a quedar

Decía al principio del programa que vamos a terminar con una auténtica tralla sónica. La vamos a comenzar con Infernal Haze, un festival que se celebrará en Gran Canaria el día 1 de diciembre en Sala La Fábrica. Participarán un total de tres bandas: Brutal Dead Metal de Gran Canaria, Volcanic Dead Metal de Lanzarote y Dead Gore Green desde Lanzarote. Vamos a comenzar con el Volcanic Dead Metal de Infernal Haze. Ellos estarán actuando el 1 de diciembre de 2023 en Fábrica Isleta. Apertura de puerta a las 20:30 y desde las 21 horas pues ya empezará el concierto, el Volcanic Death Metal de Infernal Hate, que acabamos de escucharlo, también estarán acompañándoles Apostles of Perversion, otra banda de Gran Canaria, y Fecal Putrefaction desde Lanzarote. Nos vamos a quedar con esta, con la anterior banda, con Apostles of Perversion, Brutal Death Metal desde Gran Canaria. Nos hemos metido en estos berenjenales musicales con toda la tralla del mundo. Destino Oscuro, hace ya un montonazo de años, estamos hablando del año 1991, donde se editó la primera maqueta de esta banda llamada Trauma. Bueno, pues acaban de reeditar esa maqueta en este... Bueno, en el 2004, ahora ya 30 años de su salida, un disco con 12 temas titulado Destino Oscuro, y además pues la maqueta de esta banda. Todo ha sido remasterizado por Carlos Creato y Josu Alexanko, el primero el CD y el segundo la maqueta. Nos quedamos con uno de los temas que incluían en Destino Oscuro, que era el disco de esta banda llamada Trauma. We'll be right back. La codicia al hombre blanco no tenía fin. Hasta la mente el indio pretendía confundir con falsas profetas de un Cristo salvador. Era la historia siempre en nombre del Señor, sí. El Señor es quien perdona, el que te roba, sí. El Señor es quien se engorda con los que lloran. No importa nada, solo cuida el dinero. Y tus hijos, ¿qué? Vivirán en el pedo, sí. Sin perdón en la violada, quiero bajada, sí. Sin perdón mal empleada y maltratada. No importa nada, solo cuida el dinero. Disfrútalo, después de muerto mamón, sí. Perdón en la violada, quiero tajada, sí. Sin perdón mal empleada y maltratada. No importa nada, solo vuelve el dinero. No sé ya, que le apretaba sus huevos, sí. Sin perdón en la violada, quiero tajada, sí. Sin perdón mal empleada y maltratada. Para entender el nuevo trabajo discográfico, cómo pudo salir Antidogma en Megaforce, leo textualmente nota de prensa. En julio de 2022, Barbarian Swords grabaron, mezclaron y masterizaron dos discos con Javi Félez en Tower Studio, Destroyer, Time Blood, etcétera, etcétera. No un doble álbum o dos piezas que se complementaban. No, un par de discos totalmente independientes, cada uno con su propia naturaleza destructiva y avasallante. Por mediación del sello Eternal Juggernaut Records, y no sin cierta polémica con otra discográfica que debía publicar la versión en LP, ahora, por fin, nos llega la primera de estas obras, y es Antidogma Megaforce, que además es el tema con el que cerramos la emisión de Mucho Más que Rock and Roll, pasándonos del tiempo de esta semana. Salud, sean malos, nos vemos en los conciertos.